Moreno está castigadísimo. Moreno está con dos pérdidas muy grandes que son de Rubén, una directora y un auxiliar. No tenemos novedades de la justicia al respecto, no sabemos cómo está la causa, tampoco, no sé si nos tienen que dar o no, nosotros exigimos, pero no sabemos en qué va, no sabemos nada. Y sí, avanzan los ataques